Te he sacado de mi vida muy lejos y comentas por ahí que fue mi culpa. Hoy me pongo decidida a olvidarte, porque no quiero que mi corazón sufra. Te entregué todos mis besos, mi cuerpo. No supiste apreciar lo que te daba. El engaño ha pisoteado el sentimiento. Ya yo cerré las puertas de mi alma. Yo lo...